caer. Preparo el terreno para desfallecer. No tiene sentido ya luchar. Si el único destino será naufragar en mi estado físico y pálido, con el cuerpo rendido y flácido, es para que yo descanse en paz.